seguimos peleados. Y lo curioso es que también ahí lo que ayudaba mucho es que teníamos las líneas abiertas. No entraban las siempre había problemas para que las líneas telefónicas entraran y todo saliera al aire. Pero al menos la gente que estaba ahí trabajando con nosotros, porque como era una escuela del Politécnico o era una estación del Politécnico, pues habían muchísimas personas que estaban todos yendo ahí a hacer ¿cómo se dice? Servicio social. Entonces teníamos a muchas personas que tenían que forzosamente trabajar en el programa. Entonces no les quedaba de otra. Entonces pues teníamos a mucha gente asistiéndonos. Entonces teníamos a dos o tres personas checando los teléfonos, pasándonos los mensajes. Y eso ayudaba muchísimo a que fuera pues más ligero todo. Y recibíamos los mensajes y podíamos cotorrear. Y obviamente siempre había un grupo de gente que me odiaba y otro grupo de gente que me amaba, como ha sido en todo el mundo. A ver, aparentemente mi buen amigo Toño ya está como que al tanto. Él me dirá, todavía no tengo el monitor, ¿ya lo prendieron? ¿Ya se ha prendido el monitor? Ok, ya en unos minutos ya podremos estar al aire. Y bueno, ya después de eso, me peleé con este chico y empecé con otro programa. Y este ya fue la primera vez que hicimos radio online. Y eso también lo que ayudaba es que teníamos el Messenger abierto. Imagínense hace cuánto tiempo fue que utilizábamos Messenger. Y también la gente nos hacía preguntas en vivo, más obviamente tenía un compañero y podíamos tener como que este pimponazo. Y de esa manera pues era un poquito más ligero todo lo que era la plática, porque no estaba yo solo tratando, inventando qué decir, como sucede ahorita. Pero bueno, igual en este programa que se llamaba Con Mi Conexión, porque todos los programas que han tenido diferentes nombres. El primero se llamaba Los Caballeros Nocturnos, el segundo La Quinta Dimensión, obviamente en referencia a donde vive Mr. Mitch Spidlick. Y después de eso fue Con Mi Conexión, que siempre nos peleábamos a muerte por el nombre del programa. A mí se me hacía como que un buen nombre, Con Mi Conexión. ¿Cuál es? O sea, básicamente lo que estamos tratando de hacer es conectar a la gente con los cómics. Pero mi compañero decía, es que dice, ¿cómo se llama ese nombre? No nos llena. Ese nombre no explica lo que somos. Es cállate. ¿No? O sea, no, estamos tratando de hacer un programa. El nombre es lo de menos. Lo importante es el contenido. Pero bueno, ya después de que me peleé con él, y porque obviamente es la historia de mi vida, me peleo con todos mis compañeros, por eso tengo que iniciar nuevos programas. Igual continué con Radio Online y ya se creó Comic Manía. Y fue muy curioso porque nomás les contaré como que digamos el origen de Comic Manía. Yo no inventé el nombre. Estaba hablando con una amiga, le estaba contando lo triste que era mi vida porque ya había perdido el programa, me había peleado con mi compañero y dije, es que pues ya voy a empezar un nuevo programa, nomás que no sé qué nombre ponerle. O sea, no se me ocurre ni se cruza por mi mente qué nombre ponerle al programa. Y ella dice, ¿y Comic Manía? ¿Qué te parece? Y lo dijo así tan de la nada y era perfecto. O sea, Comic Manía. O sea, y estamos de acuerdo que yo soy gran fan de la Batimanía de los años 60, cuando salió el programa de Batman, estelarizado por Adam West y Burt Ward. Y la palabra Batimanía o Batmania había estado cruzando por mi mente millones de veces. Y me sorprendió que a mí nunca se me ocurrió. Comic Manía es la cosa más simple. Y no solo eso, cuando mi compañero previo y yo estuvimos peleando y discutiendo y tratando de llegar a una conclusión de cómo ponerle al programa, y lo único que se nos ocurrió fue Con Mi Conexión. No entiendo por qué ni a él ni a mí se nos ocurrió algo tan simple como Comic Manía. Pero bueno, de ahí salió todo eso. Primero empecé obviamente con Radio Online, con Comic Manía, ya totalmente solo para no pelearme con nadie. Y después entré aquí a Radio 620 y he estado trabajando acá. Y desafortunadamente no tenemos como que este contacto con los fans cuando solo estamos al aire por radio. Para que de alguna manera ustedes puedan responder y ser parte del programa, tenemos que estar obviamente por YouTube para que yo pueda checar el chat y ustedes me puedan mandar preguntas y podemos tener este nivel de interacción y obviamente tener las imágenes. Entonces, yo creo que la tecnología me ha hecho más flojo en el programa, pero afortunadamente la capacidad de hablar sin parar ha sido algo que yo siempre he tenido. Obviamente no cuando estaba más chiquito. Cuando estaba más chiquito no tenía nada que decir. Ahorita ya afortunadamente he crecido y gracias a las clases de actuación he podido explayarme más y poder sacar más de lo que yo tenía por dentro. Y pues yo creo que ya estamos a un pasito de tener nuestro primer corte comercial. Afortunadamente ya pude distraerlos creo, por al menos 14 minutos. Yo sé que muchos de ustedes están estar preguntando qué está pasando, las personas que nos ven normalmente por YouTube, pero no se preocupen, ahorita que nos vayamos un corte, estoy seguro que nuestro buen amigo Toño tendrá todo en orden y podemos empezar el programa como si nada. Entonces nos vamos a un corte comercial y regresamos con esto que se llama Comic Manía. No se vayan a ninguna parte. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. La COFESE trabaja para que exista. Fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés y ya estoy al aire, ya estamos bien, ya estamos en YouTube, ya vi sus preguntas. Muchas gracias por acompañarnos, chicos. Gracias por siempre estar pendientes. Perdón por todos los errores. No fue culpa de nosotros, sino fue culpa de algo que sucedió en Reforma. Todavía no me ha contado Toño, pero ahorita en el próximo comercial ya me contará bien qué fue lo que sucedió. Y ya se los podré contar a todos ustedes. Gracias por su paciencia. Voy a leer algunos de los comentarios y nos lanzamos ya primero con las noticias. El tema de hoy obviamente está enlazado con algo que está muy cercano a mi corazón. Algo que por lo que me peleo todo el tiempo con medio mundo. Y ahorita ya verán qué es. Y también tengo algunas recomendaciones de cómics. Pero primero vamos a ver cuáles son sus preguntas. Rodrigo Aldrete. Rodrigo Aldrete dice, hola bro. Hola, ¿qué tal? Nuestro buen amigo Dorian Rentería dice, hola, mi estimado Carlos Joy Moisés, ¿cómo estás, compañero? A Media Sala dice, hey, amigo, ¿cómo están, chicos? Polo Crown dice, ya listos para el mejor programa de rutinas de gym del universo, efectivamente. Déjeme decirle, chicos, el coach que me acompañó hace 2 semanas, mi buen amigo Luis, un día él y yo fuimos al gimnasio y grabamos varias rutinas que él me puso, yo las hice. Y tengo video y video y video y video de muchas rutinas que conforma lo que tienes que hacer durante toda la semana. Porque lo importante que uno tiene que recordar en el gimnasio, o algunos de ustedes lo saben, algunos no, es dividir tu cuerpo en secciones. Un día haces pecho, un día haces espalda, un día haces hombro, otro día haces brazo, otro día haces pierna, y etcétera, etcétera. Puedes cambiarlo, puedes modificarlo, por decir, un día puedes hacer pecho y hombro, otro día puedes hacer espalda y brazo. Es como que puedes hacer muchas cosas en conjunto para que las cosas funcionen, pero cuando estás empezando, lo más importante es dividir tu cuerpo y hacer. Yo normalmente lo que hago es lunes pecho, espalda los martes, pierna los miércoles, etcétera, etcétera. Y así lo puedes dividir en 5, lo puedes dividir en 6, todo depende, ¿no? Pero lo importante es que si tú vas al gimnasio y haces todo de golpe, no te sirve de nada. Entonces, tengo estas rutinas. Las voy a empezar. Un día de estos tengo que editarlas. Ya que regrese de San Diego, las editaré y las subiré para que todos ustedes puedan gozar de ellas. Y las personas que están en serio inspiradas para ir al gimnasio puedan empezar a hacerlo. A media sala dice, ¿cómo va todo, mi querido Thor? Pues ahí va, ahí va. De hecho, debo admitirles, mañana sale mi avión para San Diego. Voy a estar ahí 10 días, unos días en San Diego. Después mi hermana regresa. Bueno, mi hermana me va a alcanzar en San Diego. Voy a estar un rato con ella y su familia ahí. De ahí nos vamos a ir a Los Ángeles, etcétera, etcétera. Y estoy muy nervioso. No me gusta viajar. Odio viajar. No me gusta subirme a los aviones. No me gusta lidiar con aduana. No me gusta estar en hoteles. No me gusta estar dependiendo de si puedo o no puedo comer lo que tengo que comer. No me gusta estar como que preocupado por el gimnasio y dónde voy a ir al gimnasio si tienen todas las cosas en el gimnasio. Entonces, yo soy la peor persona para viajar. De hecho, cuando ahorita que me fui a León, sí lo disfruté. Pero cada segundo fue un martirio de qué voy a comer. ¿Dónde voy a ir al gimnasio? Bueno, fue horrible, fue horrible. Ya después, el primer día al menos, porque tenía que como que poner todo en orden. Ya después del segundo día ya lo tenía como que más tranquilo. Dice, Marta cancela mis planes. Hoy es miércoles de Comic Manía. Eso lo dice nuestro buen amigo Rodrigo. Vane Painbert, un fuerte abrazo. Gracias, gracias por escribir. Y qué lástima que no puedes estar con nosotros. Pero bueno, las distancias se interponen. Comic Manía es el mejor programa. Me ha enseñado muchísimo y me conectó con personitas que amo con todo mi corazón. Ah, qué linda. Muchas gracias. Te mandamos un beso. Rodrigo Alderte dice, ¿cómo te encuentro en la radio? Muy fácil. Baja una aplicación que se llama TuneIn Radio. Buscas 620 y lo puedes escuchar directamente desde tu celular o vas a la sección de AM y es 620. Y Dorian nos dice, espero la cápsula de fitness. Pues bueno, ya la acaban de tener. Y ahora sí, ya empezamos con las noticias. Obviamente, el día de hoy voy a hablar de un personaje muy importante para mí. Su nombre es Capitán Marvel, ahora conocido como Shazam. Detesto que le llamen Shazam porque el personaje aparece en 1940, 1941. No recuerdo exactamente bien qué año, pero creo que fue en 1940. Whiz Comics número 2. El personaje originalmente se iba a llamar Capitán Thunder o Capitán Trueno, y ahora después decidieron ponerle mejor Capitán Marvel, lo cual creo que es genial, porque es un nombre inventado por un niño. Qué mejor nombre que Capitán Maravilla. Y después Marvel se apropió del nombre, una larga historia, pero cada vez que se refieren a este personaje como Shazam me pone de malas. Pero bueno, voy a hablar un poco acerca de él, un poquito acerca de Black Adam. No tenemos tanto tiempo. Ya después de ver la película hablaré más largo y tendido acerca de Black Adam. Pero una de las cosas que sí me gustaría mencionar es para todas las personas que aún siguen leyendo cómics. Entonces vamos a la siguiente imagen, mi querido Toño. Van a salir unos cómics donde vamos a explorar un poquito acerca de estos nuevos miembros de la JLA. Bueno, no nuevos miembros, siempre han sido miembros de la JSA. Pero vamos a explorar un poquito acerca de cómo va a ser la interpretación de estos personajes dentro de la película de Black Adam. Les digo que tengo muchísimo miedo, muchísimo miedo. El único personaje que me llama la atención es Doctor Fate, interpretado por Pierce Brosnan. Todos los demás me ponen como que la piel de gallina. Pero bueno, voy a leer los cómics, les reportaré qué opino. Y obviamente también veré la película de Black Adam y les diré qué opino. El único problema que yo veo con esto es que Dwayne Johnson es tan famoso que cuando ya venga el enfrentamiento entre Capitán Marvel, ahora Shazam, y Black Adam, creo que va a querer tomar demasiado protagonismo La Roca, y eso sí como que me pondría de malas. Pero bueno, ya que la película llegue, la veremos. Próxima imagen, por favor, mi querido Toño. Esta lo quería traer desde la semana pasada. Nomás quería mencionar esto, que me da mucho miedo. Me da mucho, mucho miedo. Todavía no sabemos cuál va a ser la historia de Black Panther 2, Wakanda Forever. Pero noto que en todo lo que es la mercancía, se están enfocando en el elenco femenino. Está el personaje de Okoye, que es un excelente personaje. El personaje de Nakia, o se me olvida cómo se llama. Es la novia de Black Panther, la hermana de Black Panther, Shuri. Y también va a aparecer por primera vez Ironheart, o Corazón de Hierro, que es la chica que va a tomar, digamos, el lugar de Iron Man dentro del MCU. Y el problema que yo encuentro es que ninguno de esos cuatro personajes creo que tiene la carisma, la fuerza y la presencia que tenía Chadwick Boseman, que en paz descanse, como Black Panther. Obviamente también va a estar ahí Tenoch Huerta. Todo el mundo dice que va a ser Namor. Ya no me queda más que admitirlo que sí, efectivamente. Yo esperaba que no, pero bueno, desafortunadamente sí, Tenoch Huerta va a ser nuestro Namor. Y en realidad no creo que ninguno de estos 5 personajes, ya incluyendo a esta versión de Namor, tenga la fuerza para cargar la película. La primera película funciona con trabajo gracias al villano, que es excelente, y gracias a que Chadwick Boseman es un excelente actor y funciona muy bien los dos, a pesar de que es demasiados efectos, demasiado poder en el personaje de, ¿cómo se llama?, de Black Panther. Pero una cosa es que tenga todas las habilidades gimnastas, todas las habilidades marciales, toda la fuerza, etcétera, etcétera. Pero además que su traje le dé tantas otras opciones, ¿no?, de que puede absorber energía cinética y redirigirla y todo eso, ya para mí fue demasiado. Y también que su traje sea, se ponga automáticamente. Una de las cosas que me gustaba de muchos trajes de superhéroes es que te lo tienes que poner por partes. Recordemos la película brillante de Batman que acaba de salir, que hasta se quita la máscara y todavía tiene ¿cómo se llama?, la cara manchada de la tinta. Entonces, como que yo sí prefiero ese tipo de trajes. No le veo mucho futuro a esta película de Wakanda Forever, pero bueno, ya la veremos. Y tal vez me cierren la boca y Shuri sea fantástica y Okoye pueda llenar la pantalla. Pero bueno, ya lo veremos. Siguiente imagen, por favor. Un cómic que les voy a recomendar muchísimo es un cómic que se llama Irredeemable, escrito por un brillante, brillante escritor llamado Mark Waid. Él agarró al personaje de Flash y lo hizo fantástico. También agarró al Capitán América cuando nadie compraba su cómic y hizo que su cómic se volviera uno de los mejores cómics que estaba saliendo en ese entonces. Retrabajó a los Cuatro Fantásticos, hizo cosas brillantes. Y lo que me encanta de este cómic de Irredeemable, si no lo han leído, léanlo en este momento, es que es básicamente un Superman llamado el Plutonian. Vive en un mundo donde él es el héroe más poderoso, tiene una Liga de la Justicia, tiene a su Batman, etcétera, etcétera. Y un día se vuelve malo. Pierde todos sus cabales y se vuelve malo. El persona, y después poquito a poquito vamos viendo su pasado y vemos que desde que era muy chiquito estaba desequilibrado. Pero todo el mundo decía, bueno, nomás es una fase. Nadie sabía que iba a volverse malo. Y lo que va pasando poco a poco es que el personaje queda totalmente loco y empieza a matar primero a sus compañeros y después toma control del mundo. Y me encanta porque es literalmente irredimible lo que está haciendo. Ya nunca puede regresar a ser bueno. Es un superhombre que se vuelve totalmente villano. Y lo más padre es que hay un villano que se llama Max Damage, que mientras más tiempo permanezca despierto, más fuerte se vuelve. Por decir, si está despierto 24 horas, tiene la fuerza de 10 hombres. Si está despierto 48 horas, la fuerza de 20 hombres y así. Entonces, su trabajo, su fuerza depende de cuánto tiempo esté despierto. Entonces, igual es contraproducente. Pero aún así, él le funcionaba muy bien ser villano. Y no solo eso, algo que me gustó mucho, trataba de hacer todo lo posible por romper todas las reglas. Y la chica que era su novia era menor de edad, porque quería romper hasta las reglas más estúpidas, ¿no? O sea, estar con una chica menor de edad. Y resulta que en el momento que él ve la destrucción que está causando el Plutonian, este personaje llamado Max Damage, decide que tiene que haber un contraparte. Y el contraparte correcto tiene que ser él. Y él, que antes era irredimible y era un villano, se vuelve incorrumpible y decide él volverse un héroe. Todo el dinero que en algún momento él robó lo quema, porque ese dinero no puede, es dinero tiñado en sangre, no sirve, hay que quemarlo. Corta con su chica y le dice, no puedo estar contigo porque eres menor de edad, lo siento, pero ella te ama, no importa, tengo que ser totalmente recto. Y me encanta cómo este personaje, que es totalmente villano, se vuelve totalmente heroico, y este personaje que es totalmente heroico se vuelve totalmente villano. Y me gustó mucho cómo funcionaban esos dos cómics. Y era el par, que era irredimible e incorrumpible. Y afortunadamente ya Irredimible va a regresar. Estuvo en ausencia por casi 10 años. Creo que la última vez que salió un cómic de Irredimible fue en 2013. Y también de Incorrumpible. Y por muchos años no habíamos visto el final de esta serie, el final de esta saga. Y bueno, ya regresó. Se los recomiendo muchísimo. Échenle un vistazo. Ya les di como que una pequeña idea de qué se trata el cómic para que también estén impactados por él. No les revelé el por qué el personaje se vuelve villano y qué pasa con el resto de la Liga de la Justicia, o de la Liga de la Justicia de este mundo. Pero en serio, échenle un vistazo. Les va a encantar. Siguiente imagen. Y bueno, Si no han visto esta serie, en serio se las recomiendo muchísimo. De todas las series de Star Trek que están saliendo ahorita, esta es la que yo siento que tiene lo, o que se parece o se asemeja lo más cercano a la serie original de los años 60. El primer episodio no me gustó. Establece bien a los personajes, pero la aventura en la que ellos van se me hizo bastante tonta. Pero del segundo episodio en adelante hay unos episodios muy, muy, muy sólidos. Hay uno que se enfoca en el doctor y en su hija, que bueno, era horrible ese episodio. Pero quitando eso, hay muy episodios muy sólidos, porque es básicamente lo que dice el título. Están buscando extraños nuevos mundos, están explorando. Y no es un grupo que va de pelea en pelea o teniendo una, ¿cómo se llama?, aventuras serializadas, donde si no ves el primer episodio, no entiendes el segundo episodio. Es simple y sencillamente las aventuras de esta tripulación volando a través del espacio, conociendo nuevas tierras, nuevos seres y teniendo diferentes aventuras. Se me ha hecho encantador esta serie, se los recomiendo muchísimo. A todas las personas que les ha gustado las películas de Star Trek nuevas y algunas de las antiguas, les recomiendo muchísimo esta serie, es muy divertida. Nos vamos a un corte comercial y regresando, nos empezamos con el tema del día de hoy. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Aprobamos que proceda a la prisión preventiva. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre continúa siendo Carlos Joy Moisés y esto continúa siendo Comic Manía. Pues bueno, antes de hablar del tema de hoy, como les digo, no va a ser nada muy difícil, nada que ustedes no sepan, pero hay dos o tres personas que puede que no tengan toda la historia Y también me gustaría recomendar algunos cómics en base a estos personajes de los que voy a hablar. Obviamente me voy a enfocar en el Capitán Marvel, uno de mis personajes favoritos, y me refiero obviamente al original, que ahora es conocido como Shazam. Pero antes de eso, leamos algunas preguntas, dudas que tengan todos ustedes, porque yo siento que luego los ignoro demasiado y quiero que sigan comentando y que sigan participando en este programa. Julio Moctezuma dice: saludos, Joey. ¿Puedes recomendar algunas historias de Plastic Man? Desafortunadamente, yo nunca he sido un gran fan del personaje. En su momento tenía una caricatura cuando yo era más chico y pues me daba graciosidad, ¿no? O sea, se me hacía graciosita la serie, me hacía reír un poquito. Pero en realidad, después de eso, nunca he sido gran fan de los personajes cómicos. Y uno de los problemas que hay con Plastic Man es que siempre ha sido como que demasiado burdo, demasiado graciosito el personaje. Entonces nunca me encantó. Por un tiempo salió esta serie, no sé si la alcanzan a ver, dibujada por Kyle Baker. No se me hacía como una gran historia, o grandes cómics, pero al menos lo que te puedo decir es que estaban sólidos. O sea, el arte estaba muy bonito, las historias estaban ok, el personaje pues sí era graciosito, pero pues funcionaba para lo que era. En realidad nunca fue como que uno de mis personajes favoritos, quitando cuando estaba muy chiquito y me gustaba la serie, pero en realidad no, nunca se me hizo como que una muy, muy buena serie. Pero, ¿sabes qué? Recordemos que hay varios personajes que se pueden estirar, y me gustaría recomendarte una serie que amé de El Hombre Elástico o Elongated Man, que es obviamente un personaje igual de la Liga de la Justicia, que ha sido, primero fue como personaje de apoyo de Flash, y después se volvió parte de la Liga de la Justicia. Hay una miniserie que nadie leyó y yo la amo con toda mi alma y todo mi corazón. Se llama Elongated Man o El Hombre Elástico, Europa 92, porque obviamente el cómic sale en 92 y todo toma lugar en Europa. Y es básicamente Plastic Man resolviendo casos con su esposa. Y todos los villanos son ridículamente feos y mal diseñados, pero logra el escritor de hacerlos en serio encantadores. Es el mejor cómic que jamás ha escrito Gerard Jones. Y recuerden que yo odio a Gerard Jones porque gracias a él fue que quedó loco Green Lantern, Hal Jordan, y tuvieron que presentar a Kal Reiner, uno de mis personajes que más odio, y está dibujado por Mike Parovec, un artista que perdimos muy, muy, muy joven. Mike Parovec hizo cómics muy, muy buenos y me gustaba mucho su estilo muy cartoony. Es este cómic, son solo cuatro números, no sé si en algún momento, creo que nunca los coleccionaron en un TP, pero son muy fácil encontrarlos, los cuatro números en digital. Te recomiendo muchísimo esa serie. A ver, espérate, ya perdí todas sus preguntas. Vamos a ver si aquí las recupero. Y vamos a ver. No sé por qué no me aparece en live chat. Aquí está. Bien. Habíamos quedado con Julio. Y vamos a ver. Por aquí está. Potato Man dice que te diviertas en la comisión, muchas gracias. Osvaldo Lebrija dice: transmitirás desde ahí. No, tal vez haga algunos lives en Instagram, tal vez tome muchas fotos y las suba después a la página de Facebook. En realidad no sé, porque todo depende de cómo se pongan, porque ahorita ya chequé, para poder entrar a la convención tienes que llevar prueba de vacunación, tienes que llevar una prueba de COVID negativa. Tienes que utilizar cubrebocas todo el tiempo. Entonces, yo creo que nomás con usar el cubrebocas voy a estar de malas todo el tiempo. Cocolitzli dice: saludos, Iron Master Carlos, Joey. ¿Habrá sirenas de Comicmanía en tu ausencia? Yo quiero. Me encantaría que ellas cubran el próximo programa, porque no podré estar, pero pues todo depende de ellas y de sus horarios. A ver, si Shazam lo llaman Shazam, ¿cómo se presenta a él? Pues una de las cosas que se. De la que se exploraron más adelante en los Nuevos 52, que de hecho no lo tengo preparado aquí, pero descubrimos una cosa. Cuando él se quiere transformar en Shazam, no solo tiene que decir la palabra, tiene que tener la intención de transformarse. Si solo se está presentando y dice: hola, ¿qué tal? Mi nombre es Shazam, no se transforma. Lo que sucedía antes es que si él decía Shazam, no importara qué estuviera haciendo, se transformaba en Shazam. De hecho, muchas veces derrotaron a Black Adam de esa manera. Lo engañaban para que dijera Shazam y de esa manera se quedaba sin poderes y lo podían detener. Pero ahorita tienes que tener la intención de transformarte para que la palabra funcione. Porque si tú crees que es difícil ahorita con Shazam, imagínate cómo era con Capitán Marvel Jr. Porque Capitán Marvel Jr. tenía que decir Capitán Marvel para transformarse. Pero bueno. Y Rey David Peñaflor dice, no tengo ganas de ver Black Adam. La Roca siempre sale de La Roca. Qué flojera, tienes toda la razón. Podato Maru dice, La Roca se interpreta a sí mismo, siempre muy parecido a lo que hace Will Smith. Héctor Hugo Bernabé dice, buenas, Master Joey, gran programa, como siempre, muchas gracias. Ya que siempre que quiero despejar una duda, escucho programas pasados. Bueno, qué bueno que te guste el programa. Omar Márquez dice, qué mal programa este de Comic Manía. Bueno, muchas gracias. ¿Debería el 620 de quitarlo? Yo creo que sería una muy buena idea. Este amigo, aparte de que habla puras tonterías, que es muy cierto, también habla de su vida personal. Sí, muchas veces lo hago. ¿Qué programa tan churro? Claro, obviamente la pregunta es, ¿por qué lo escuchas? Esa es la duda que yo tengo, Omar. Por favor, escríbeme si el programa es muy malo, si crees que deben de quitarlo, si digo puras tonterías y siempre hablo de cosas personales y no te gusta el programa. Esta es la como quinta vez que comentas. Estás muy atento para un programa que no te gusta. Eso habla, creo que, mucho más de ti que de mí. También recomiendas Incorruptible. De hecho, me gustaba más Incorruptible que Irredeemable. Dice Vane, obviamente, Omar, si no te gusta, ¿por qué lo ves? Bueno, yo creo que estamos muy de acuerdo que de seguro Omar está enamorado de mí. Y temo decirte, Omar, gracias por el interés, pero soy totalmente heterosexual, entonces. Pero bueno, si quieres seguir, porque estás básicamente actuando como actúan los niños en kinder, de que le jalan el pelo a la niña que no les gusta para que les tenga atención. Bueno, ya tienes mi atención. ¿Qué vas a hacer ahorita? Pero bueno, si quieres, enamórame. Uno nunca sabe. Vamos al tema del día de hoy, por favor. Y bueno, ahí les va. Obviamente, como todos ustedes saben, han habido varios Capitanes Marvel. El primero y más magnífico es Billy Batson, que dice la palabra Shazam para transformarse en el Capitán Marvel, pero han habido otros más. Hubo un alienígena llamado el Capitán Marvel. El segundo capitán, o capitán en este caso, fue Monica Rambeau, que aparece después de la muerte del Capitán Marvel. Después, el hijo clon, larga historia, del Capitán Marvel, llamado Janis Vell, se vuelve el tercer Capitán Marvel. Y finalmente tenemos a Carol Danvers, que es la Capitana Marvel más reciente y la que obviamente tuvo su película y es parte del MCU. Nos vamos a la siguiente imagen, por favor. Todos ustedes ya han de saber que obviamente la primera aparición de nuestro gran Capitán Marvel fue en Whiz Comics número 2, dibujado por C.C. Beck. Otto Binder es el co-creador de este personaje. Tuvo enorme, enorme éxito desde que salió, a un nivel que logró quitarle ventas al mismo personaje que estaba copiando, que obviamente me estoy refiriendo a Superman. Siguiente imagen, por favor. Todos ustedes saben cómo sucede esto. El joven Billy Batson es recogido por una persona que lo lleva a ver al mago Shazam. El mago Shazam le dice, di mi nombre y tendrás los poderes de estas deidades y de un hombre sabio, como todos ustedes saben, Salomón sabiduría, Hércules fuerza, etcétera, etcétera. Él dice Shazam, se transforma en el Capitán Marvel y procede a hacer el bien y la justicia. Como todos ustedes saben, la razón por la que le dan los poderes a un niño es porque previamente le había dado los poderes a un hombre mayor, de hecho a un rey, Teth Adam, que después se convertiría en Black Adam. Y el problema es que si le das los poderes a un hombre que ya es poderoso, lo único que va a querer es ser más poderoso. Le da los poderes a un niño porque tiene un alma pura y solo va a querer usar los poderes para el bien, o al menos es lo que intentaba hacer Shazam, y en el caso de Billy Batson, elogió correctamente. Nos vamos a la siguiente imagen, por favor. Obviamente, en el caso de Superman, él tenía todo un grupo de aliados que lo rodeaba. Estaba Supergirl, que era su prima, Superboy, que era él cuando era joven, y obviamente todo el equipo de la JSA. Obviamente, en ese entonces la JLA no existía. Y lo que decidieron hacer en el caso de Capitán Marvel es decir, bueno, si la fórmula funcionó la primera, podemos hacer que funcione una segunda, tercera y cuarta vez. Y lo que termina sucediendo es que primero le crean un sidekick o un compañero de nombre Freddie Freeman, mejor conocido como el Capitán Marvel Jr., donde Capitán Marvel lo rescata, comparte su poder con él. Freddie Freeman dice Capitán Marvel y se transforma en el Capitán Marvel Jr. Más adelante, la hermana de Billy Batson, llamada Mary Batson, no sé, digamos, crecieron por separados, fueron huérfanos desde muy jovencitos, y obviamente en el orfanatorio los dividieron. Uno se fue por un lado, otro se fue por el otro lado, y de la nada un día Es visitada nuestra buena amiga Mary Marvel. Ella, por el mago Shazam, adquiere sus poderes. Y curiosamente hubo un cambio ahí, que este cambio ya no es así. En vez de recibir poderes de dioses, Mary Marvel recibía poderes de diosas. Por decir, la H creo que era de Hera, la Z era de Zephyr, cosas así, ¿no? O Zephyro, algo así. Y bueno, funcionó tanto agregarle a esos dos compañeros que le agregaron más compañeros. Y de ahí salen los tenientes Marvel, que está Marvel Gordo, Marvel Alto y Marvel Hillbilly. ¿Qué les puedo decir? Y de esa manera, y también el tío Dudley, que no tenía poderes, pero era un chico que, bueno, un señor, mejor dicho, un señor regordete, que le dijo a Mary que él era su tío. Y cuando ella dice, pues yo no te conozco, dice, bueno, es que todos tienen un tío Dudley. Y se volvió parte del equipo. Entonces, la familia Marvel empezó a crecer y las ventas empezaron a subir y se volvió uno de los cómics más exitosos de la compañía Fawcett, que era la que los publicaba. La siguiente imagen, por favor. Y bueno, como podrán ver, tenían una enorme cantidad de villanos, y como el Capitán Nazi, Doctor Sivana, Ivac, Mr. Mind, ¿cómo se llama? Black Adam. Y todos se unieron bajo el liderazgo de Mr. Mind para formar The Monster Society of Evil, la monstruosa sociedad del mal. La siguiente imagen, por favor. Y obviamente los tres villanos más recurrentes y más peligrosos de la familia Marvel era el Dr. Sivana, que es básicamente un Lex Luthor, que es un científico loco que quiere matar a la familia Marvel. Obviamente Black Adam, que readquiere sus poderes después de haberlos perdido por un rato y quiere venganza contra Billy y quiere venganza contra Shazam por haberle quitado los poderes y juzgarlo. Y obviamente tenemos a Mr. Mind, que es un gusanito que viene de otro planeta que quiere conquistar la Tierra. Siguiente imagen, por favor. Eventualmente, la gente de DC no le parece para nada el enorme éxito que está teniendo Fawcett con la familia Marvel y constantemente está tratando de buscar la manera de que se cancele esta serie y le meten juicio tras juicio tras juicio, demanda tras demanda tras demanda, y lo que termina causando esto es que no tanto se vaya una bancarrota Fawcett, pero le estaba costando mucho dinero pelearse contra DC. Entonces ellos deciden ya dejar las cosas por la paz y cancelar todas las publicaciones de sus cómics, incluyendo Capitán Marvel y toda la familia Marvel. Nos tenemos que ir a un corte comercial y regresamos con un poco más de esta historia acerca de Capitán Marvel y de otros personajes alrededor que han tenido este nombre. No se vayan a ninguna parte, continuamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Y ya estamos aquí de regreso en esto que se llama Comic Manía. Dejen, veamos qué más hay por aquí. Bueno, Potato Maru dice, Billy Batson es mi Capitán Marvel favorito. Bueno, curiosamente igual el mío. Me dice Rodrigo Aldrete, ¿qué opinas de los cómics de Sex Criminals? Me regalaste volumen 3 en el Comic Fest y no me encantaron. En realidad yo siento que todos los cómics de Sex Criminals y todo lo que está saliendo de Image, que es un poquitito más diferente a el mismo tipo de cómic de superhéroes, creo que es interesante las propuestas. No creo que las propuestas sean para todos. De hecho, en algún momento, en la tienda de Fantástico, unos amigos y yo hicimos una larga plática acerca de todo lo que estaba saliendo de Image en ese entonces, incluyendo cosas como Sex Criminals. Y mis compañeros estaban expresando gran júbilo en todas las cosas nuevas que estaban saliendo de Image, porque eran muchas propuestas muy interesantes. Yo lo único que estaba leyendo de Image en ese entonces era Invincible, que me encantó. Y de hecho, el problema con Invincible fue que empezó muy fuerte y poquito a poquito llegó un momento en que dijo, ya basta, o sea, ya estoy harto de como que lo mismo, porque llegó un momento en que cada X cantidad de tiempo algún personaje secundario parecía que moría y en el otro cómic o en el siguiente número regresaba a la vida. De hecho, hubo un momento muy bonito donde, perdón por el gran spoiler a todos los que están viendo la caricatura, el personaje de Atom Eve, que es su pareja, muere de la manera más horrible posible. Y dices tú, wow, qué padre que se hayan atrevido a hacer algo así. Y no sé si al final de ese mismo número o al siguiente número regresa a la vida como si no hubiera pasado nada. Y dije yo, me hubiera gustado que el personaje la mataran para que en serio llevara toda esa historia por otro camino. Me gustó cómo la revivieron, estuvo bien, pero de todas maneras me hubiera gustado que se fueran por otro camino. Pero bueno, cosas como Sex Criminals nunca han sido mi estilo de cómic. Y para leer cosas que no tengan nada que ver con superhéroes, porque lo he mencionado varias veces, lo mío son hombres en licra. Punto. Me gusta leer cómics de superhéroes. De vez en cuando compro otro tipo de cosas como Grimjack o ¿cómo se llama? Pues Miracle Man sigue siendo de superhéroes, pero es una historia diferente. Saga, Swamp Thing. Entonces, de vez en cuando sí me doy como que esa experiencia de leer algo que no tenga que ver con superhéroes, pero es muy raro. Y Sex Criminals simple y sencillamente nunca me llamó la atención. Y muchos de los cómics que sacó Image nunca jalaron mi atención. Pero bueno, continuemos hablando más de este personaje que tanto me encanta, que es Captain Marvel. Y bueno, como ya les estaba diciendo, hubo estos problemas entre Marvel y DC. Bueno, Marvel y DC. Entre Fawcett y DC. Y Fawcett constantemente le estuvo metiendo problemas a Fawcett hasta que Fawcett canceló todas sus publicaciones de todos sus cómics. Nos vamos a la siguiente imagen, Toño. ¿Estás por ahí? Toño está por ahí. Ah, perfecto. Y lo que había sucedido es que el personaje de Shazam o Capitán Marvel tuvo tanto éxito en Inglaterra que lo que ellos decidieron hacer es crear su propia versión de Capitán Marvel y salen con Marvel Man, que es exactamente lo mismo, nomás cambia el color del traje, el color de cabello y obviamente la palabra mágica que el personaje utiliza. Estos cómics, he leído uno o dos por ahí, son malísimos, no se los recomiendo a ninguno de ustedes, pero lo que sí les recomiendo es cuando viene, digamos, el remake o reboot, cuando Alan Moore toma a este personaje tan ridículo y le da una verdadera razón de ser y lo hace entrañable y fantástico, y hace una de las mejores deconstrucciones de superhéroes que jamás ha existido, llamada Miracle Man. Le tuvieron que cambiar el nombre cuando lo publicaron en los Estados Unidos, porque Marvel les dijo, si sale un cómic de la compañía Eclipse llamado Marvel Man, los vamos a meter en juicio. Y Marvel era tan millonario en ese entonces, los 80s, que no había manera que Eclipse, que era una compañía independiente, podría ganar. Siguiente imagen, por favor. Obviamente, DC compra todos los derechos de los personajes de Fawcett, especialmente la familia Marvel, y decide que va a publicar un cómic llamado Capitán Marvel. Cuando se entera la gente de Marvel, en automático sacan al personaje de Capitán Marvel, que es el que aparece en esta siguiente imagen, para de esa manera poder amarrar el nombre. Y ahí es la razón por la que DC nunca pudo publicar un cómic llamado Capitán Marvel. El cómic se tenía que llamar Shazam. Adentro le podían decir Capitán Marvel. Dentro de las páginas, en los paneles, le podían decir Capitán Marvel. Pero en la portada siempre tenía que ser Shazam. En el caso de este Capitán Marvel producido por la compañía Marvel, literalmente Stan Lee le dijo, hay que prevenir que DC saque un cómic llamado Capitán Marvel porque va a confundir al público. Y sacaron a este personaje, es un miembro de la raza Kree, que obviamente es una raza muy bélica, vienen a la Tierra a conquistarnos. El Capitán Marvel decide proteger a la Tierra y obviamente su traje, que es blanco con verde, es de un capitán de la milicia Kree, decide proteger a la Tierra y se vuelve un gran héroe en la Tierra. Y como su nombre es Marvel, la gente lo confunde y dice Marvel. Entonces, de ahí sale el Capitán Marvel. Por muchos años pelea por el bien y la justicia en la Tierra utilizando ese traje verde con blanco. Eventualmente, la Suprema Inteligencia Kree le da este traje que es más reconocido, que es el rojo con azul, y le da las bandas Nega, que le permite tener más poderes, lanzar rayos, absorber energía, volar, etcétera. Y como podrán ver, el personaje tiene cabello blanco. Siguiente imagen. Más adelante, cuando durante este momento, él hace equipo con Rick Jones. Rick Jones es el compañero de Hulk, el segundo Bucky de Capitán América, Steve Rogers. Y llega un momento donde ellos se unen y cuando está atorado en la zona negativa, nuestro buen amigo Capitán Marvel le pide a Rick Jones, a través de como que una imagen, que utilice las bandas Nega, se las ponga a él. Y cada vez que golpea estos brazaletes, intercambian lugares. Uno se queda en la Tierra y otro se va a la zona negativa y viceversa. Esto obviamente es un enorme homenaje o una copia, como lo quieran ver, de lo que sucedía con Billy Batson y Capitán Marvel. El cómic no se estaba vendiendo y tenían que darle como un giro para que la gente lo reconociera. No sé cómo DC no los demandó. Siguiente imagen, por favor. Durante también este tiempo, durante todas las aventuras de Capitán Marvel, la chica Carol Danvers, que era una capitana o una mayor, no recuerdo bien, de la Fuerza Aérea Americana, se vuelve compañera del Capitán Marvel. Durante un accidente, ella recibe una descarga de energía. Él la protege y utilizando sus bandas Nega y obviamente su fisionomía Kree, hace que parte de esta energía, que parte de este poder le pase a la humana Carol Danvers. Ella adquiere poderes y se vuelve la primera Miss Marvel. Siguiente imagen, por favor. Obviamente el traje es totalmente ridículo para una superheroína. Chris Claremont odiaba ese traje y le pide a Dave Cockrum que rediseñe el traje. Y es cuando aparece este traje que más gente conoce, que es negro con el rayo dorado. Y es cuando el personaje en serio se vuelve bastante, bastante popular. Cuando se cancela su título, el personaje sigue teniendo como que cierto nivel de seguimiento y la meten en el cómic de los Avengers y por ahí estará muchísimos años. Siguiente imagen, por favor. En el ya clásico o infame Avengers número 200, descubrimos que el hijo de Kang, llamado Marcus, embaraza a Miss Marvel de él mismo para que él pueda nacer en la Tierra y ellos puedan tener una relación. Más adelante se descubre que Marcus la controló y la manipuló y básicamente la violó. Esto se descubre en el Avengers anual número 11. Y ella, cuando logra regresar a la Tierra después de la muerte de Marcus, una larguísima historia, ella decide abandonar a los Avengers y se vuelve parte de los X-Men. Nos vamos a la siguiente imagen, por favor. Y cuando es parte de los X-Men, ella no tiene poderes, es totalmente humana, había perdido todos los poderes que le había dado esta explosión, pero unos alienígenas llamados Brood experimentan con ella. Ella se expone a enormes cantidades de radiación solar y se vuelve una nueva superheroína llamada Binaria y es parte de los X-Men por un momento muy breve en el espacio y después ella se decide quedar en el espacio con el papá de Cyclops llamado Corsario, con los Starjammers. Eventualmente ella pierde todo este poder que gana a través de volverse básicamente un sol en forma humana y se vuelve Warbird y se vuelve parte de los Vengadores que aparecen después de que ellos regresan de los Heroes Return. Se fueron a otra dimensión, larguísima historia creada por Franklin Richards. Cuando regresan de esta dimensión, ella retoma su traje de Capitana Marvel y se vuelve parte de los Avengers. Excelentes cómics, por cierto. Siguiente imagen, por favor. Eventualmente ella recibe su propio título y retoma el nombre de Miss Marvel con el traje original que todos queremos. Y desafortunadamente no puedo continuar contando esta historia, lo tendré que dejar para la próxima semana o la semana siguiente, que ya se aproxime la película de Black Adam y podremos seguir hablando acerca de los diferentes Capitanes Marvel. Podremos hablar un poquito acerca de los cómics que quiero recordar, que quería recomendar. Obviamente perdimos como 14 minutos del programa de hoy por el cierre de Reforma, pero bueno, gracias a todos ustedes por estar pendientes del programa, gracias a todos ustedes por escucharnos y estarán ya viendo fotos y diferentes cosas que subiré a la página de Facebook desde la Comic-Con de San Diego. Que estén muy bien y nos vemos próximamente. ¡Adiós! Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Te esperamos la próxima semana en esta estación.